María Luisa, que está viendo. ¿Me van a acompañar? Así se ponen ahí atrás. La gente que llegó recién. Si corremos un poquito más adelante la mesa va a ser mejor. Porque ya va a empezar. Ahí. Entonces le queda más. Ahí, ahí está bien. Ahí también. Así le queda lugar a los miembros que se pongan atrás. El otro pariente. Bien. Correte más un segundo. ¿Quién es mami? Ah, María Luisa. ¿Quién? ¿María Luisa? Sí. Estaba viniendo, tomó recién. Y dejalo en la sillita. ¿Podemos esperar 5 minutos que falta una de las mías? ¿A quién hay que preguntarle? María Luisa. ¿Podemos esperar 2 minutos que está llegando una de las mías? ¿Dónde fue María Luisa? No sé con quién se fue. No, con nosotros no. Ahí viene la lonco igual. Ah, bien. Ah, viene la lonco. Sí, sí, pero se llama. Venga, Lonco, pase por acá. Pase. Venga acá, no, Lonco. Pase, pase. Este es mi igual. Bueno. Guacuto. ¿Vamos a la foto? La foto. Mirando. ¿Quiénes hablan entonces? Eusebio y Juan. Arranca Eusebio. Igual vamos a esperar a la mía. ¿A María Luisa o empezamos? ¿Ella va a hablar también? No, ¿para qué esté? Porque la intención es poder tomar la imagen de la mesa. María Luisa no llega. ¿Cómo dice, compadre? No, los compas se van a mantener así de cerca porque no se va a poder tomar la mesa. Sí, pues no sé, como hizo. Manéjelo usted, porque nosotros la tenemos primer plano de que habla y se nos pierde. Yo tengo ambiente, lo deja muy abierto. Direccional. ¿Empezamos entonces? Aguanten que empiezo. Atrás, mi. Vamos. Mari, Pupeñi, Pulamien, Mari, Lonco, Mari, Coná, Mari, Huelquén, Mari, Chichancuché, Mari, Compuché. Incheta Eusebio Antieco de la Lozne, Guantebeni, Chin de Costa del Lepa. Incheta Fotún, Julio Antico Tatín, Michau, Incheta Fotún, Miñuque, Elba Márquez. Debido al conflicto territorial que se lleva adelante con una recuperación territorial en Costa del Lepa, hoy vamos a dejar aclarado cómo se fueron sucediendo los hechos. Acá yo traje una línea donde dejamos ahí plasmado, digamos, cómo fueron sucediendo los hechos. Obviamente que vamos a hacer un poco de lo que es la reseña histórica, cómo se forma el Estado argentino, cuándo termina la campaña del desierto y dónde. La campaña del desierto termina en 1886 en Cusamen, no llega a Costa del Lepá. Tal es así que en 1897, la fuerza en ese entonces llamada La Fronteriza, que era el Estado argentino, llega a reunirse con Zenón y Manuel Antieco en 1897 a comunicarle a mis abuelos que sus tierras fueron apropiadas por el Estado argentino, ¿no? Ese año. Eso fue, digamos, el título que ponen los abuelos en ese momento, que sus tierras iban a quedar como tierras comunitarias, tierra para todo su pueblo. Entonces eso fue tratado en el Congreso Nacional el año 1942, que está arriba, en azul, donde fue tratado en Congreso, donde ahí el Congreso aprueba lo que dicen los abuelos, ¿no? Que sus tierras comunitarias es una reserva aborigen para concentración de indígenas. Ahí yo siempre digo, pasamos a ser argentino, porque así dice el documento, que ahí era para concentración de indígenas argentinos. Y más abajo dice para la reducción de indígenas. Quiere decir que en la tierra de los antiecos iban a ser la segunda matanza de la conquista del desierto. Tal es así que obviamente en su momento también se sufrió el desalojo aquí en lo que es el Boquete Nahuelpan, en 1937, por lo cual los abuelos recibieron a mucha gente desalojada, y no solamente de lo que es el Boquete Nahuelpan, sino que de diferentes lugares donde fueron desalojados nuestro pueblo y enviado a Costa de Lepá, a la colonia de los antiecos. Obviamente fue recibida toda la gente que fue desalojada. Por eso acá hay que aclarar, digamos, la confusión que hay en nuestros propios Peña y la Muente, Costa de Lepá, Cañadón Grande, Sierra Gualjaina, Fofo Cahuel, todos los 17 parajes que dependen Costa de Lepá, donde ellos aluden que yo voy a desalojar a todos los mapuches y a los que no sean mapuches. Eso es totalmente una mentira que han fogoneado los terratenientes, el señor Leonardo Jones, la sociedad rural. Obviamente a la sociedad rural no le conviene que el pueblo mapuche se levante, porque ellos fueron culpables del genocidio. Ellos fueron los que bancaron la campaña del desierto con el señor Martínez de Hoz a la cabeza en aquellos años. Tal es así que en la dictadura se hace la reorganización, como dice Martínez de Hoz, para empezar a matar ahí a los argentinos y a los que no sean argentinos también. Entonces, volviendo a los hechos ocurridos en Costa de Lepá, vamos a dejar muy claro que en 1950 se forma el Instituto Autárquico y Colonización y Fomento Rural en la provincia del Chubut, que todavía no se conformaba como provincia del Chubut, para cómo llamar a nuestras tierras, cómo ellos iniciaron ese ente regulador, entre comillas, de las tierras, crea ese instituto, y a las tierras que el Estado Nacional los llamaba tierras comunitarias, para ellos pasaron a ser tierras fiscales. Entonces ahí está la confusión, y ahí está, digamos, el manoseo que sufrió nuestra gente sobre las tierras. Ahí hicieron lo que quisieron, vendieron tierra a ellos sin el consentimiento de, obviamente, de todo el pueblo mapuche de Tehuelche que existía en la zona. Y tal es así que en 1954 se conforma la provincia del Chubut. Ya se había decidido en el Yaque en 1950 que las tierras iban a pasarse todas tierras fiscales. Tal es así que el decreto de lo que fue votado en 1942 habla de la tierra comunitaria de los antiecos, que en su entonces era una superficie que dejaba el Estado de 77.500 hectáreas, anterior a esa eran 85.000 hectáreas, cuando se termina a votar la ley quedaron 74.432 hectáreas como tierra para concentración de indígenas argentinos. Tal es así que el señor Said Bestene, el Merger Bestene, llegan a la zona más o menos en los 30, 1930, trabajan en la estancia que tenían mis abuelos, le dan trabajo a los señores esto, y después el abuelo en Cañadón Grande le presta un salón, porque ellos después se hicieron marcachifles, andaban en mula vendiendo. Entonces le prestan un lugar al señor Said Bestene para que él pueda abastecer con mercadería a la gente mapuche que vivía en ese lugar y la gente tehuelche. Y tal es así que empiezan ahí las negociaciones entre el Estado provincial y estos terratenientes. Yo voy a dar paso por paso lo que tengo ahí, también lo tengo escrito acá, desde que comenzó la... ¿Me pasa un poquito ahora, hermano? Desde que comenzó las usurpaciones y que empezaron los reclamos, ¿no? Los reclamos, obviamente las usurpaciones, más o menos empezaron en 1930. El reclamo que hacen los abuelos fue el primer reclamo en 1948, por la usurpación de Said Bestene. Año siguiente, 1949, por la usurpación de Merger Bestene, que ya estaba haciendo usurpaciones desde 1930. 1964, reclamo por usurpación a Said Bestene. Usurpación en 1974 por Arturo Zarza. En 1984, el reclamo por la usurpación de Arturo Zarza. En 1986, reclamo por la usurpación de Arturo Zarza. En 1991, reclamo por usurpación de Zarza y Bestene en conjunto. Y acá, obviamente que faltan muchos reclamos, ¿no? Porque no lo voy a... Hoy iba a mostrar todo un día entero y un poco más de todos los reclamos que hay, y yo iba tomando nota, ¿no? Entonces de acá saltamos. Obviamente mi padre y mi abuelo murieron reclamando. Continuamos nosotros, los hijos de Julio Antico, reclamando el territorio. Tal es así que yo comencé a reclamar nuevamente en el 2010. El primer reclamo que hago a la presidenta Cristina Fernández por la devolución de las tierras, lo cual nunca de estos reclamos que hoy estamos mencionando aquí, jamás ocurrió una respuesta sobre el Estado de ningún ente, nacional ni provincial. Ese año también yo hice una nota al señor presidente del INAI, Daniel Fernández, por la venta ilegal de tierra, ¿no?, por Argentino Bestene. También en ese entonces, yo en el 2010, recibo un edicto que saca el señor Bestene para las ventas de tierra. Búscamelo aquí, por favor. Búscamelo ahí, está el edicto adentro. Entonces, ahí yo paro la venta de tierra ese año y obviamente que esperando que el gobierno nos devuelva las tierras. Se vuelve a hacer nota de reclamo al IAC en 2012. Yo pido que paren los alambrados que estaban llevando adelante en el lote 21 y 22 más precisamente. En 2014 al intendente de Gualjaina por las ventas ilegales que estaba llevando adelante el señor Aldo Dutcher. Yo le hago una carta, no solamente le reclamé al IAC, sino al señor, ahí está el edicto, hermano, ese es el edicto, está abajo, este es el edicto. No solamente al señor intendente le hago el reclamo al presidente del IAC, sino también una carta documento al intendente de Gualjaina, lo cual jamás contestó sobre la problemática territorial. Este edicto de lo que hablaba recién, lo sacaba el señor Bestene para la venta de la tierra en el 2010. Y yo hice la denuncia ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, lugar que corresponde el 11 del 6 de 2010. Entonces siempre se estuvieron reclamando el territorio, siempre estuvimos reclamando nuestras tierras. Y tal es así que si sigo nombrando reclamo, vamos a estar toda la noche escuchando la cantidad de reclamos. Pero por las dudas vamos a nombrar algunos más que quedan. 2015, reclamo al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas por la venta ilegal de tierra. 2016, pedido a la mesa de diálogo, al IAC, para una resolución de conflicto que ellos mismos generaron. 2017, a Máximo Pérez Catán, pedido de devolución de tierra. En mayo, al señor gobernador, al señor Mario Das Neve, al director de Asuntos Indígenas de la provincia, que jamás tampoco contestó el director, siendo que es perteneciente a nuestro pueblo. Y así sucesivamente, nuevamente yo reitero el reclamo al INAI, a la nueva presidenta que puso el presidente Macri. Y también el 12 de diciembre de 2018, también hago un reclamo al señor Mauricio Macri, reclamando el territorio que anteriormente, en 2010, le hago saber también que le reclamé a la señora presidenta Cristina Fernández. En 2018, hago un acta en el juzgado de paz que está a cargo de Soledad Migorena, solicitando al señor Pinto retírese de las tierras comunitarias, y también aquí lo invitaba al señor Pinto, a Marcos Pinto, a una mesa de diálogo, lo cual nunca concurrió. Entonces él dice que yo con Eusebio Antico no se puede dialogar. ¿Qué opinan ustedes con todos estos reclamos que hay acá sobre la mesa? Hechos históricos, ¿cómo no voy a estar preparado para dialogar? La difamación que han hecho a mi persona es terrible. Los terratenientes, obviamente, que saben que no tan flojos de papel, no tienen un papel que le valga. Y ellos saben de estos reclamos. La comunidad va a seguir reclamando. Pero la comunidad, que quede claro, Eusebio Antieco, cona de la comunidad Nehuentubín y Chin de Costa de Paz, no va a desalojar ningún mapuche. No va a desalojar ningún tehuelche. Porque si no, estaríamos repitiendo la historia que hicieron los argentinos. La gente que recibieron los abuelos de distintos lugares de desalojo, esa gente va a quedar ahí trabajando la tierra como lo hicieron siempre. Acá hay una mentira que quiere crear la sociedad rural a través del señor Leonardo Jones. Pásame el agua, hermano. Entonces, digamos, esas mentiras se tienen que acabar. Acá no es culpa de los antiguos, no es culpa de los mapuches, no es culpa de los tehuelches el avasallamiento que ha tenido nuestro pueblo, sino que ha sido el colonizador, que después se pasó a llamarse Estado argentino. El argentino no sabe de qué país es, no sabe si es francés, alemán, no sabe si es italiano, no sabe si es romano, no sabe si es estadounidense o inglés. Pero vayamos a la tierra, a lo que nos compete. ¿Por qué acá los ingleses le vendieron tierra a Benetton, si estamos en guerra con los ingleses por Malvina? ¿Por qué los argentinos permitieron esa venta de tierra, ya que son tan argentinos? ¿Por qué la sociedad rural también permitió esa venta de tierra? Porque les cuidamos los intereses a los pueblos de ellos, porque esos pueblos formaron los argentinos. Obviamente la riqueza hoy lo está gobernando Macri, esa riqueza no está quedando en el país, está yendo a Italia. Está yendo al país Roma, porque Roma lo gobierna un papa. Y no nos engañemos, eso no es que sea italiano. Es Roma, es otra organización. Entonces hay muchas cosas acá, muchas mentiras que se han dicho. Entonces hoy vale dejar aclarado los reclamos, rebalsado este reclamo de los ancianos de 1949, de una familia que desaloja a Melger Bestén. Entonces, hoy, por suerte, pudimos tener una mesa de diálogo como corresponde. Yo no me senté en la mesa anterior porque no estaba acorde a lo que la comunidad pedía. Porque yo soy autoridad de la comunidad y a mí me tiene que respetar como autoridad. Como yo respeto al presidente de la nación, respeto al fiscal, respeto a aquel abogado, yo también merezco respeto. Y por lo tanto, si no me respetan, yo me voy a plantar donde sea. Aquí no me van a pasar por arriba. Antes de yo que me pasen por arriba o arreglar con el blanco o el terrateniente, a mí me van a tener que matar. Se los digo a todos, a la sociedad rural principalmente, a los hijos de Martínez de Hoz. Le hablo también a los Menéndez Betín, a los Brown, a los Pérez Patán. Le hablo a todos esos terratenientes que bancaron la campaña del desierto y se quedaron con nuestro territorio. Hoy el pueblo mapuche está más vivo que nunca. El pueblo mapuche se va a seguir levantando. Si no voy a ser yo que voy a seguir levantando, va a ser otro hermano que se va a levantar. Entonces se tiene que sentar a dialogar el Estado, pero con personas realmente que tomen decisiones políticas. Esto es un problema político, no es problema del fiscal, no es problema de Eusebio Antico, no es problema de Pinto. Acá el problema es más de fondo, problemas políticos, que lo tienen que solucionar los políticos realmente. Pero yo estoy preparado para sentarme a hablar con llámese Mauricio Macri, llámese Pérez Catán, llámese quien llame. Esto fue lo que yo hice en Costa del Epa, porque rebalsó de reclamo la comunidad. Entonces, ¿dónde y cómo vamos a tomar las riendas? Es recuperando nuestro territorio. Fíjese que en 1948, buscame el papel ahí, nuestra familia, ¿no? Cecilia Antieco, Amalia Antieco, bueno, varios, entre ellos el abuelo, fueron desalojados de su territorio. Desalojados, pero sacados de esta forma, miren, así. Váyanse, indio de mierda. Y hoy yo que voy a tomar mi territorio pacíficamente, me llaman usurpador. Entonces, ¿dónde está la democracia que habla el Estado argentino? ¿Dónde están los democráticos? Empecemos a hablar la verdad. La verdad está en los mismos documentos que escribieron los argentinos en forma de burla del pueblo originario. Entonces hoy, estos reclamos... Acá está, hermano. Este es el desalojo que le hacen a mis abuelos, a mi familia. Y acá dice, desalojado por la fuerza pública. Entonces... Le pregunto a toda la sociedad pensante, lo que saben pensar y lo que creen en la democracia. ¿Qué pasó acá con los argentinos democráticos? El señor Bestene tendría que haber estado sentado en la mesa de diálogo hoy, dando la cara. El señor Pinto no es culpable de eso. El señor Pinto fue estafado. Yo, el poco tiempo que pude hablar con el señor Pinto, le dije que yo iba a acompañar si él lo demandaba a Bestene porque él había sido estafado de la comunidad, porque hay demasiada verdad. Entonces tiene todo el derecho de reclamar su dinero donde corresponde, por las vías legales. Entonces, aquí, hasta ahí el discurso que hoy le voy a hacer saber. Por eso le digo, hay mucha tela para cortar. Esto es nada de documentación que traje a lo que traje yo del Archivo General de la Nación. Pero sí hay documentos que el mismo Estado argentino lo escribió, la misma Iglesia Católica escribió, y obviamente hoy le juegan en contra de ellos. ¿Por qué? Porque nos enseñaron a leer, se equivocaron. ¿Me entiende? Entonces hoy vamos a hablar del mismo idioma y a la misma altura. Vamos a debatir donde sea, yo estoy dispuesto a sentarme con quien sea. Si tengo que sentarme con el Papa a debatir por los muertos que mataron ellos mismos como católicos en la isla Martín García, lo vamos a sentar. Si tengo que hablar por los que mataron en el Museo de La Plata y hoy lo llaman el estudio de la ciencia, los prisioneros de la ciencia, lo vamos a sentar a hablar. Pero hablar y debatir realmente de pueblo a pueblo, porque yo pertenezco a un pueblo ancestral y milenario. Soy la voz de aquellos hermanos que no pudieron hablar. Así que hermanos y hermanas, muchísimas gracias. Hasta aquí nomás lo que voy a hacer, va a ser mi discurso. No sé si algún hermano quiere agregar algo más, está en toda su disponibilidad. Y voy a mostrar algo antes de retirarme. Acá hay un título, ¿no?, que dice Provincia del Chubut, Departamento Cusame. Departamento Cusame, ¿no? Y cuando termina la campaña del desierto, el general Roca decretó que el Departamento Cusame quedaba para los indios, para los salvajes. ¿Y por qué no se respetó esa ley? Y acá se toma la atribución de la provincia, propiedad de la provincia, dice el territorio, permiso precario de ocupación argentino Bestene. La palabra precario, hermano, ¿qué significa la palabra precario? Que no es de la persona que lo obtuvo, hermano. Eso es la palabra precario. Así que el señor Bestene usurpó nuestro territorio. Lo llevó a la extrema pobreza. Hoy el tipo tiene agencia de auto, tiene casa en alquiler, tiene estación de servicio, gracias a la explotación de la tierra que nos usurpó, que nos robó. Y nosotros pasamos de ser rico y millonario a ser un terriblemente pobre. Mis abuelos crearon la escuela 99 en Costa Lepa y le dijeron al Estado argentino, se la donamos, señor. Pero el dinero salió del bolsillo de los señores Antiecos, Manuel y Zenón Antiecos. No salió ningún diputado ni ningún presidente. Me gustaría preguntarle a cualquier diputado nacional y provincial o al mismo presidente de la nación si algún día va a sacar plata de su bolsillo y va a donar algo para un pueblo. No lo va a hacer nunca. Porque no tienen pensamiento de nada. No son democráticos realmente. Entonces, estas cosas llevó a que Eusebio Antieco, como mapuche, vuelva a recuperar los territorios. Y vamos a seguir recuperando los territorios. La escuela donde hoy la sociedad rural, ¿no?, que Red 43 transmitió toda la conferencia de la sociedad rural, es la escuela que fundaron los padres de los abuelos de la familia Antieco, donde se hizo la conferencia, donde hay maestros que están vinculados con los terratenientes, docentes, tomaron la escuela fundada por los Antiecos al Estado argentino para decir barbaridades y mentiras del pueblo mapuche, que tomaron toda la conferencia de Jones, ahí, en la escuela, en esa escuela donde ustedes estuvieron, ahí esa escuela la fundó la familia Antieco. Y ahí está el señor Jones de la sociedad rural mintiendo y diciendo barbaridades en contra del pueblo nación mapuche. Tómenlo también. Red 43, con la misma extensión, el relato que hizo Lamián, que le dieron y la cobertura que le dieron a Jones, invadiendo una escuela que fue fundada por los Lamián mapuche. Que se sepa que esa escuela es nuestra. Y que no puede estar ahí un hombre de la sociedad rural hablando en contra nuestra. Que incluso es una escuela bilingüe. Voy a cerrar. Voy a cerrar esta conferencia, lo cual agradezco a todos los hermanos y hermanas de distintos territorios que me han ayudado a esta recuperación. De una forma y otra han llegado ayuda de distintos lugares. Los hermanos realmente los quiero agradecer a través de este medio y agradecer a ustedes la presencia. Y también invito a través de ustedes al señor Leonardo Jones a una mesa de debate, que realmente la sociedad rural exponga cuánto territorio mapuche tehuelche tiene en su poder, y de ahí vamos a empezar a regularizar las situaciones territoriales sin conflicto, para devolver las tierras a los que fueron despojados. Nada más, hermano. Muchísimas gracias. Gracias.